Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos en llamar SOS Señal de Radio, aquí por el aire de la Radio del Sur. Un poco resfriado, ustedes me notarán, pero bueno, aquí estamos, haciéndonos presentes como todos los lunes en SOS Señal de Radio. Y la comunicación en este caso tiene que ver con la gran problemática que se vive en Europa, más precisamente en Grecia, en Atenas, porque bueno, para nosotros en la República Argentina esto tiene que ver con un corralito. Por allá se está viviendo una situación difícil en donde están los bancos cerrados durante una semana, y donde obviamente la gente comienza a tener incertidumbre sobre lo que puede pasar en un futuro allí en Grecia. Para charlar sobre este tema estamos conectados con Babis Kokosis. Él es comunicador, periodista allí en Atenas, en Grecia, para charlar con nosotros. Babi, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Hola, hola Gustavo, y un saludo a toda la audiencia. Bien, contanos cómo está la situación. Sabemos que se estaba hablando de un default, se estaba hablando de una situación económica muy importante, muy alarmante, para, no solamente para Grecia, sino para todo el resto de Europa. Eso sí, que tienes razón, que es una situación alarmante, la cosa parece que está al límite. Hace poco, esta mañana, se ha celebrado una última reunión entre el primer ministro Alexis Tsipras y los líderes de Alemania y de Francia, la señora Merkel, el señor Hollande, respectivamente. No hubo resultados positivos de esa reunión y ahora mismo el primer ministro griego está de vuelta para Grecia. Y ya ha convocado una reunión del Consejo de Ministros extraordinario. A la hora de llegar aquí a Grecia se va a reunir el Consejo de Ministros para explicarles qué ha pasado en estas reuniones, que no han terminado con éxito, y los pasos a seguir del gobierno griego en los próximos días. Pero en estos momentos la situación es bastante complicada aquí en Grecia y tenemos varios dirigentes, varios altos miembros de Syriza, altos dirigentes del partido que dicen en estos momentos que bueno, con los datos que existen ahora mismo es muy difícil que se consiga un acuerdo. Al menos que cambia la postura de los acreedores internacionales, pero eso, por otro lado, no parece muy fácil de suceder, porque hace poco la canciller alemana Angela Merkel ha dicho que bueno, Grecia tiene que aceptar esta oferta generosa, como ha dicho, generosa, se refiere a nuevas medidas de recesión, que bueno, con nuevas medidas de austeridad. Entonces, que Grecia tiene que aceptar esta oferta generosa de los acreedores internacionales y tampoco Grecia puede esperar una solución política al problema. Entonces, con estos datos en la mesa, parece que bastante difícil que se consiga un acuerdo en los próximos días, al menos que algo cambie radicalmente, Gustavo. Sí, una situación triste, una situación difícil, lo veíamos nosotros desde aquí, desde el otro lado. Perdona, Gustavo, sí, una situación difícil no solo para Grecia, sino para Europa también. Claro. Porque nos quieren convencer que, bueno, Grecia tendría problemas con un eventual default, que, bueno, la Europa está más o menos blindada a una tal perspectiva. Pero la verdad es que no es así, que Europa también, la Eurozona va a tener problemas muy graves si se produce una quiebra de griega, y por el simple razón que ya no existe esta seguridad de euro, ya no va a existir, y los mercados luego van a especular con la pregunta quién va a ser el próximo. Sí, se hablaba, o por lo menos la información que nos llegaba acá era que muchos de los bancos griegos estaban sacando divisas al exterior, como un corralito en Argentina, ¿no? La gente no iba a tener la posibilidad de sacar sus ahorros. No, no, esta cosa toda, no existe esta cosa. Los bancos funcionan con normalidad. Hay un respaldo por parte del Banco Central Europeo que canaliza así liquidación a los bancos griegos. No hay riesgo de este tipo, al menos en estos momentos que hablamos, ¿no? En todo caso, un control de divisas no se anuncia, pero en estos momentos que estamos hablando no hay un riesgo de este tipo, y el Banco Central Europeo diariamente está facilitando liquidez a los bancos griegos. Ahora, uno ve la situación que está viviendo Grecia y escucha también los mensajes que desde el Vaticano el Papa viene dando con respecto a la distribución de la riqueza, con respecto a lo que es el capitalismo. Digo, pareciera ser que hay todavía una pequeña porción de aquellos que tienen el poder o ostentan el poder que no escuchan esos mensajes, no le interesa esos mensajes. Hay cosas que todavía no cierran, ¿no? Con respecto a la deshumanización que se está haciendo contra Grecia, ¿no? Es precisamente eso lo que pasa, porque hay que aclarar un aspecto, creo yo, Gustavo, porque en un principio se decía que, bueno, las negociaciones entre las dos partes, entre Grecia y los acreedores internacionales, solo deberían hacerse en un plan técnico, es decir, hablar de los detalles, los aspectos técnicos de los acuerdos ya existentes del gobierno anterior. Pero ahora mismo estamos viendo en las últimas semanas, los últimos días aún más, que bueno, el gobierno griego tiene propuestas, ha presentado unas propuestas con medidas equivalentes a los que podrían generar ingresos para las finanzas públicas para el Estado griego, y los acreedores internacionales rechazan estas propuestas precisamente por ser unas decisiones políticas. Les digo un ejemplo para que nuestra audiencia se dé cuenta de qué se trata. Por ejemplo, el gobierno griego propuso una contribución extraordinaria para este año, para el año en curso, de las grandes empresas, para empresas con ganancias mayores de 500.000 euros al año. Y por su parte, los acreedores internacionales rechazaron esa propuesta, y en vez de eso, en sus propuestas ya incluyen una propuesta de recortes en las pensiones más bajas. Eso es totalmente inhumano, es inexplicable, no hay palabras. Y se ve claramente la tendencia política la postura política que toma una de las partes de la negociación, Gustavo. Sí, una verdadera vergüenza, ¿no? Lo que quieren hacer con Grecia. Todavía no entendemos por qué. Pareciera ser que con Grecia quieren dar el ejemplo, estos monopolios bancarios, esta clase política que está también, lo podemos llamar como esta clase de buitres, ¿no? Esta clase de buitres que está acechando a la pobre Grecia de querer salir adelante, ¿no? Con un proyecto distinto, con un pensamiento distinto, y que bueno, tenemos que soportar estos embates, ¿no? Igual también eso entra en juego, porque fíjate, si aquí en Grecia, en este rincón europeo, se puede aplicar una política diferente, igual lo mismo podría pasar en otras zonas de Eurozona y de Europa en general. Entonces quieren aplastar este cambio en sus inicios, porque luego, si este fuego se extiende también por otras partes de Europa, podría ser incontrolable y así entraría en peligro toda esa construcción neoliberal que se ha llevado a cabo en las últimas décadas aquí en Europa, Gustavo. Sí, justamente un poco la semana pasada hablábamos con otro compañero, Giuseppe Angiuli, desde Italia, y nos contaba que se está viviendo una parecida situación. Si bien no se ha llegado a tanto, el neoliberalismo está haciendo estragos en Italia. Y también con respecto a lo que vos estás diciendo, el temor de que Podemos resurja con mucha fuerza en España, ¿no? Digamos, si sale bien lo de Syriza en Grecia, el temor que se desparrame a España. Sí, así es. Porque si tiene cierto éxito este cambio de política aquí en Grecia, eso fortalecería mucho los movimientos de tipo parecido que surgen en otros países, como en España con Podemos, como tú dices. Entonces, precisamente por eso quieren asfixiar este movimiento aquí en Grecia, que además serviría de ejemplo a otros pueblos, por ejemplo, el pueblo español, para decirles, mirad qué ha pasado con los griegos que querían otra cosa, lo mismo va a pasar aquí. Entonces, todos cuidado, seguir con la misma línea de siempre, y así es la cosa en Europa. El fuego está al límite ahora mismo en Europa. Babis, para terminar, ¿cómo están las calles en Grecia? ¿Hay movilizaciones? Contanos un poco cómo está el panorama social en Grecia. Se han celebrado en los últimos días varias manifestaciones a favor de la dignidad nacional, para exigir al gobierno que no dé marcha atrás de su postura, que sería preferible incluso una salida de la zona euro en vez de abandonar la dignidad nacional, con todas las consecuencias que eso podría conllevar. Mira vos. Y además tengo que señalar que también movimientos de solidaridad con Grecia ya han surgido, se van celebrando por varias ciudades europeas. Este fin de semana, en varias ciudades europeas, se van a celebrar actos de solidaridad con Grecia. Bueno, qué interesante eso. Bueno, eso está bueno, que diferentes movimientos sociales, políticos, culturales, estén mirando lo que está aconteciendo en Grecia. Un poco también hablábamos de la República Argentina. Lo importante es ver un poco lo que pasa en toda Europa, no precisamente en Grecia, sino estudiar todo este panorama político y social y económico que está viviendo Europa, para también darnos cuenta de los avances que hubo en América Latina, ¿no? Porque pareciera ser que la oposición o la derecha política en Latinoamérica está buscando volver al neoliberalismo, engañando a la gente acá. Por eso lo importante de lo que hacemos nosotros desde SOS Señal de Radio es tener otra mirada, ¿no? De decir, eso lo pasamos aquí en Latinoamérica, el neoliberalismo hizo estrago, y bueno, y tenemos que estar mostrando lo que está pasando en Europa, algo que ya pasamos, y que no entendemos cómo Europa ha dejado que eso sucediera, ¿no? Sabiendo que Europa lo estaba mirando. Sí, sí, pero mira que parece que este monstruo de neoliberalismo no aprende de sus errores y sigue buscando lugares donde se podrían aplicar estas políticas. Y ahora le ha tocado la hora de Grecia para aplicar estos experimentos ya aplicados hace décadas en América Latina. Esperamos que pase lo mismo, es decir, bueno, que se produzcan eso, las dinámicas sociales adecuadas para superar esta fase y llegar a otro modo de gobernabilidad donde se tenga en cuenta el factor humano, el factor social. Bien, un poco veíamos también la descreencia de la izquierda en Europa, ¿no? Los partidos de izquierda, lo hablábamos también con Giuseppe en Italia, ¿no? La izquierda, partidos tradicionales como el Partido Comunista Italiano, apoyando medidas de derecha, ¿no? Se está descreyendo de la política, de aquella política que en algún momento lo llevó a un estado de bienestar. Sí, porque precisamente se da marcha atrás en todo este proceso del estado de bienestar que se había logrado hace décadas en Europa, en su término más extenso, pero se habían conseguido cosas, algunos derechos ya se habían blindado, pero precisamente ahora vivimos un proceso totalmente contrario. Es decir, precisamente lo que se quiere es aplastar esos derechos y cambiar las cosas hacia una dirección que no se vivía aquí en Europa, al menos durante décadas. Derechos conquistados a lo largo de décadas a través de luchas de clases, de muertes y de todo. Ahora, se quiere borrar todo eso a través de unos planes de rescate, como se dice, de economía, sin tener en cuenta los factores humanos. Sí, se busca como variable de ajuste al pueblo, a los trabajadores, ¿no? Con el tema de bajar salarios, con el tema de reducir jubilaciones, verdaderamente una vergüenza. Vamos a estar entonces atentos a lo que pase la próxima semana allí en Grecia y tal vez te estaremos molestando de nuevo, Babis. Con mucho placer, Gustavo. Aquí estamos para informar a la audiencia argentina, a la tan querida audiencia argentina, al público argentino. Un abrazo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Bien, era Babis Kokkosis desde Atenas, Grecia, trayéndonos las últimas novedades de su país allí en Europa. Seguimos entonces con más SOS Señal de Radio. Seguimos acompañándonos en esta señal internacional de noticias. SOS Señal de Radio. Trascendiendo fronteras. Bien, y de nuevo de esta comunicación con Grecia, te damos nuestra vía de comunicación que tenés para con nosotros, que es nuestro correo electrónico sosradio@gmail.com. Nos podés encontrar en el Facebook como SOS Señal de Radio. Y nos podés estar escuchando más allá de aquí de la Radio del Sur durante toda la semana en el www.sosseñalderadio.com.ar. Ahora sí, vamos en búsqueda de los institucionales de la Radio del Sur, hacemos un corte y volvemos en el próximo bloque con más SOS Señal de Radio. Vida, identidad, igualdad, salud, democracia real, trabajo, dignidad, humanidad, solidaridad. Son todos verdaderos mensajes hacia el ser humano. Comprendamos esa verdadera necesidad de comunicarnos. SOS, Señal de Radio. seguimos recorriendo nuestra Latinoamérica en SOS Señal de Radio y nos vamos ahora con la información al Ecuador, porque allí, bueno, la mano negra, la derecha, está también haciendo de las suyas en momentos en donde Rafael Correa no estaba en su país. Ahí aprovechó la derecha ecuatoriana para salir a reclamar por un par de leyes que estaban dando vuelta. Una tenía que ver con el tema de la herencia, para repartir un poco el tema de cómo se reparte la riqueza, cómo se reparte estas cosas que hacen a la ganancia, a los bienes gananciales. Y de ahí explota todo. Obviamente que estas maniobras aquí en la República Argentina, en la propia República Bolivariana de Venezuela, uno las ha conocido. Bueno, uno tiene que hablar que la derecha internacional obviamente está gestando estas transformaciones de volver al neoliberalismo. ¿Cómo? Bueno, mintiéndole a la gente, especulando de los medios masivos y hegemónicos de comunicación, con complicidad de esos medios. Y obviamente, bueno, mintiéndole a la gente, mintiéndole al pueblo de qué se tratan todas estas cuestiones. Pero para interiorizarnos un poco más sobre este tema y que hacen a una comunicación común, porque vuelvo a repetir, lo que estaba pasando en Ecuador viene pasando en la República Bolivariana de Venezuela, ha pasado aquí en la República Argentina, un poco para que estemos en contexto de lo que pasa. Estamos conectados con Eduardo Luis Rojas, él es Secretario Nacional de Comunicaciones de la Juventud Comunista allí del Ecuador, a quien le damos la bienvenida aquí en SOS Señal de Radio. ¿Cómo estás, Eduardo? Muchas gracias, Gustavo. Esta es la segunda vez que me das la oportunidad de expresarme por este medio y en esta prestigiosa radio, un poco saludándoles a la hermana República de la Argentina, que también forma parte de esta integración latinoamericana y que hoy en día ambas naciones, incluidos nuestros otros países, se sienten amenazados por este tema de los golpes blandos, que es una cuestión un poco media complicada, ¿no? Y que inclusive desde nuestra organización estamos trabajando y preparando nuestra juventud para lo que se viene. Bien, bueno, por eso lo interesante es saber un poco de actualidad de allí, el Ecuador. Y hacíamos al comienzo un reconto un poco de cómo la derecha comienza a avanzar con respecto a ciertos temas. Contanos cómo está la situación allí. Tomando en cuenta el tema, cómo puede iniciar, pues no, te voy a dar el pretexto que utiliza la oligarquía actualmente. Es el tema de la ley a la herencia y una ley orgánica de redistribución de la riqueza, en la cual, como tú sabrás, en América Latina el 90% de la riqueza y de la producción está concentrada en un 10% de la población, ¿no? En caso de Ecuador, ese es el porcentaje. En cambio, el 2% concentra más de la mitad de todo lo que es la riqueza nacional. Entonces, como esa es una de las problemáticas principales de la cual nuestros países no pueden salir del subdesarrollo, ¿no? Ahora, tomando en cuenta desde ese punto, el presidente Rafael Correa tomó una decisión acertada desde su punto de vista, desde nuestro punto de vista, y ahora generó esta polémica con el tema de la propuesta de la ley para la redistribución de la riqueza y la ley a la herencia, que es una propuesta muy avanzada. Lo vemos desde el Partido Comunista y de la Juventud Comunista como una de las leyes más revolucionarias que se están proyectando, pero como tú sabes, toda acción genera una reacción de parte de los sectores fácticos, de los sectores necrófagos de poder, ¿no? Entonces, como sabrás, Ecuador fue prácticamente víctima de un atentado, de un intento de golpe en el 2010. Desde el 2010 se da inicio ya a un proceso de golpes blandos. Tú sabrás bien el tema de los golpes blandos que se están metiendo en el tema de Venezuela, el tema de Argentina, cada uno con sus características. Y bueno, esto ha venido durante estos 5 años después del atentado del 30 de septiembre, ha venido la derecha y la oligarquía nacional acumulando fuerzas y de todas las formas ha venido generando caos de diferentes puntos, de oposición a las leyes, inclusive te puedo decir también desestabilización desde el punto de vista boicot económico en algunos casos, pero no ha podido en el caso de Correa, porque tú sabes bien que Correa es un economista y ha logrado, por ejemplo, frenar algunos puntos, por ejemplo, el tema de la creación de una ley de control y poder de mercado que evita la especulación. Entonces, esos puntos no, pero ahora el tema de la ley de la herencia se convirtió en un buen pretexto para salir. ¿Qué pasa con este tema de la ley de la herencia, no? Es un impuesto, no es un impuesto, no es una tributación que se hace, sino que es redistributivo. Esta propuesta, tomando en cuenta las desigualdades sociales que se dan en nuestro país, decide, bueno, la burguesía, cada hijo de algún millonario se hace heredero de millones de dólares y eso se va acumulando a tal punto de que eso es lo que genera la desigualdad social. Pero ahora con esta ley se pretende un poco, desde una base imponible tope, el excedente de esa base imponible se le cobra un impuesto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la clase media la herencia que recibe una persona de clase media no excede los 200 mil dólares. Es decir, por ejemplo, podemos dar un ejemplo que 200 mil dólares paga un porcentaje del excedente de 2% en este caso. Ahora, en el caso de la burguesía, como eso es una tabla, hay hasta 800 mil dólares la base imponible. Es decir, el excedente de 800 mil dólares se le cobra un impuesto. El primer proyecto de este impuesto era del 77% al excedente de la herencia. Es decir, por ejemplo, si era un millonario que tenía una herencia de 10 millones de dólares, la base imponible era de 800 mil, es decir, 9 millones 200 mil dólares era el excedente. Y a ese excedente se le cobraba el 77%, que prácticamente es un paso un poquito avanzado hacia la socialización de los medios de producción. Entonces, eso generó controversia en las presiones de las cámaras de comercio, de los sectores fácticos comenzaron a moverse. El gobierno tuvo que ceder un poco, cedió el 30%, ahorita actualmente esa tabla está por el 44-47%, luego de eso, de igual tú sabes bien que eso fue el pretexto, ¿no? La misma burguesía en las marchas, lo ha dicho Lazo, lo ha dicho Nebot, no es por la herencia que ellos marchan, es simplemente su actitud es de conspiración y golpismo y destruir un proceso que ya viene avanzando casi 7-8 años. Más allá de eso, bueno, te cuento los pormenores de lo que ha pasado en cuanto a este tipo de marchas. Y el doble discurso, perdona Eduardo que te corte, sí, pero sí, también sí. El doble discurso que existe, ¿no? Porque el propio Rafael Correa decía el otro día, nos llamamos católicos en Latinoamérica y no queremos repartir la riqueza. ¿Cómo es el tema? El que es cristiano verdaderamente, que tiene una creencia... Sí. Siempre se viene hablando de que el que tiene más hay que darle al que tiene menos. Evidentemente, de cristianismo no se tiene nada, entonces. Sí, mira, hay el doble discurso que se está dando aquí en el Ecuador. Es de que la burguesía comienza con sus mentiras y con la desinformación. Por medio de sus medios de comunicación, que son su vía para poder llegar al pueblo, comienzan a mentir, le dicen... Es que ya va a llegar el comunismo, va a llegar el socialismo, te van a quitar tu casa, tu carro, te van a quitar más de la mitad de tu herencia. ¿Qué pasa? Van para mantener a vagos. Y cuando todos sabemos que el pueblo no es vago, pues el pueblo es la generación de la riqueza, de la plusvalía, la genera la fuerza de trabajo, que son la mayoría de los trabajadores. Y quienes se llevan esa plusvalía son los grupos empresariales, las compañías, los dueños, los empresarios. Y en ese punto es que ellos llegan a mentir. Y mucha gente, obviamente, tú sabes que es una sociedad capitalista, que está la sociedad alienada, cae en ese juego. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un doble discurso. Bueno, tú sabes que ahorita nos encontramos en un ambiente que el Papa en pocos días va a venir acá a Ecuador. Ajá. Van a utilizar ese tema. Inclusive es algo chistoso porque el Papa unos días antes había dicho acerca, se había pronunciado en cuanto a la redistribución de las riquezas, pero desconociendo el tema de Ecuador. Ajá. Pero la burguesía antes de eso había dicho, es que cuando llegue el Papa, nosotros vamos a ir todos en bloque y poner carteles grandes quejándonos contra la herencia de nuestros hijos, a favor de la herencia de nuestros hijos. Cuando el Papa mismo en sus intervenciones se ha pronunciado en cuanto a este tema de la desigualdad y de la acumulación de las riquezas, pues no. Entonces se les cae ese tema de al pie. Sí, y mucha, pero, y mucha de la acumulación de la riqueza que tiene cierto sector de la sociedad, de la población ecuatoriana, se ha hecho también en base a la explotación de los propios ecuatorianos, digo, ¿no? Porque muchas veces estos que ahora le dicen que lo llaman vago porque hay que darle una parte de esa gente, muchas veces esa gente que tuvo trabajo y después fue despedida, nunca se le hicieron los aportes, por ejemplo, de la jubilación. Exactamente. Esa gente siempre evadió impuestos hacia el Estado, digamos. Mucha gente... Inclusive no tenían seguridad social. Claro, claro. Ajá. Sí, mira, entonces, ahorita, el tema de la ley de la herencia, ellos no van a evadir, ellos evaden ahorita la discusión. Ellos no quieren llegar no quieren discutir, no quieren debatir, no quieren analizar ni dialogar con el gobierno ni con los sectores populares, ¿no? Ellos lo que ahorita están buscando es una confrontación. Es decir, por medio de la desinformación, llegar por esos canales, llegar hacia el pueblo y un poco herir las susceptibilidades y llevarlo a arrastrar al pueblo que es un gobierno, ¿no? Porque ellos no son... Te voy a contar algunas ironías. Por ejemplo, las marchas del pasado, cuando tumbábamos gobiernos, salían la gente del pueblo, los indígenas, los trabajadores, los campesinos. Pero estas marchas que quieren golpear a este gobierno salen, y es algo irónico porque inclusive se ha prestado en las redes sociales para memes y todas estas cosas, de que salen en sus Audi, en sus Mercedes-Benz, en sus Ferraris, en sus Hummer, y salen por las ventanas con cacerola y con pancartas diciendo tenemos hambre, cuando sabemos que es la crema innata de la burguesía pues ecuatoriana. Son ese 2% que tiene concentrado el 50% de la producción y de las riquezas del país. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay, Eduardo, de eso que también se le decía que se daba $30 a la gente que participaba de la marcha? Ya, esa es otra cosa, ya. Mira, te digo algo, se han, desde muchos canales de información veraces, y se supone que los Estados Unidos están invirtiendo un fuerte dinero en una campaña de desestabilización acá en Ecuador. Se dice de que son $480 millones que están invirtiendo acá para estas marchas, para este tipo de acciones, pagar a los dirigentes, a las figuras políticas que están un poco tratando de desestabilizarnos. Mira, te cuento, acá en Guayaquil se organizó una marcha que yo calculo unas 100.000, 200.000 personas, prácticamente llenaron una avenida que es muy popular, que es la 9 de octubre. Comenzaron con un discurso anticomunista, te puedo decir, por eso que nos preocupa bastante, porque lo que están metiendo en el pueblo es inyectando anticomunismo, y tú sabes que eso es un paso cercano al fascismo, ¿no? El dato es de que en Ecuador acá la derecha no tiene poder de convocatoria y logra, por algunas vías, logra presionar, ¿no? Alguna gente que obviamente es humilde les pagan $30, les han pagado $30, les han movilizado, pagan a dirigentes, les dan, por ejemplo, cada dirigente posee 10.000, $20.000 destinados para movilizar gente. Por otro lado, también se les obliga, como es el municipio, el alcalde de Guayaquil es de la derecha conservadora, es la versión Macri allá en Argentina, tiene todo lo que es a cargo, a su responsabilidad, los que son los mercados, los puestos de comida y todas estas cosas, y los obligan a los trabajadores, a los vendedores, a salir a defender. Así tengan una postura a favor del proceso, pero de igual tienen que salir porque les toman lista. Otra de las cosas también que te puedo mencionar también, de que hay una cantidad de cubanos y de venezolanos, pero no son progresistas, son de los que prácticamente hacen actividad anticomunista, y están acá tratando también de meter leña al fuego, entrando a los buses, en las plazas, dando discursos, que poniendo el ejemplo de sus países, que no se repite en Ecuador. Entonces, ahí por varias vías están financiando, ¿no? Esta marcha que organizó Nebot, se calcula que prácticamente han invertido cerca de $10 millones. Tú tú estuvieras aquí, vieras las tarimas, el audio, los parlantes, las pantallas gigantes. A cada persona se le daba una camiseta. Habían millares de camisetas regadas por toda la ciudad, qué volantes, bueno, periódicos. Los medios de comunicación le dieron una cobertura como que hubiera sido la llegada del Papa o de cualquier o algún evento gigantesco. ¿A cuánta gente se podría ayudar, no, con esa inversión, digo? Exactamente, pues no, pero obviamente eso creemos que eso va hacia otro lado. En Quito, te cuento, fue la parte más violenta, ¿no? Acá en Guayaquil se concentra un poco más el tema de la burguesía agroexportadora, financiera, pero en Quito también asimismo es el centro político, es la capital política, ¿no? Guayaquil es la capital económica, Quito es la capital política. Los partidos de derecha también se han movilizado allá, y una cuestión repugnante que han llegado con banderas negras que representan al fascismo, al caos. Llegan y comienzan a golpear policías, comienzan a golpear militantes del gobierno, militantes de otras organizaciones, alguna gente con cabezas rotas. Durante toda esta semana han habido enfrentamientos, ¿no? No ha llegado a extremos, pero de igual no podemos confiarnos, ¿no? En el caso de ayer, estuvieron a pocas cuadras del Palacio de Carondelet, que es el Palacio del Gobierno. Avanzaron desde la Avenida de los Chiris con dirección, pero con objetivo de tomarse el palacio. Se detuvo a dos personas armadas que estaban ya dispuestas a generar violencia, es decir, matar a alguien para que genere caos y comience a generar esa conmoción. Y todos los días están convocándose a marchas, y tú sabrás bien, este es el proceso de los golpes blandos. Comienzan de a poco a generar un descontento entre la población. Así no exista el problema, pero de igual se lo inventan, generan las contradicciones, y es algo muy peligroso que en el caso de nuestra organización y nuestro partido, inclusive lo estamos analizando, lo estamos estudiando y estamos reuniéndonos permanentemente y generando acciones. No sé si tú verás nuestra red social de la juventud en Guayas y a nivel nacional, verás las actividades diversas que estamos haciendo, un poco de conciencia. Ahora, ¿cuál es nuestro discurso en este sentido? Es un poco no generar caos ni violencia, sino antes llamar a la población ecuatoriana al diálogo, así seamos contrarios en nuestras lecturas, dialogar, ¿no? Y ver soluciones en este caso. Bien, verdaderamente una locura, ¿no? Lo que la derecha, vuelvo a decirlo, ¿no? La derecha internacional, creo que todo esto está engendrado por la derecha internacional. Como no pueden, no han podido hacer nada en este último tiempo en Venezuela, aunque la siguen hostigando, van por Ecuador y después seguramente irán por Bolivia y seguramente después, bueno, aquí han pasado por la Argentina, el tema de la ley 125 del campo hace unos años atrás, el tema de los fondos buitres, el tema de esta mentira de los medios de organizar informaciones falsas con respecto a cuentas de Cristina en el exterior, cuentas del hijo de Cristina en el exterior también. Digo, bueno, el asesinato de Nisman, o la muerte de Nisman, porque todavía... Claro. Eso también hasta acá ha llegado las noticias y los medios le han dado cobertura a eso. Por eso digo, la derecha internacional no descansa tampoco, ¿no? Y obviamente que estos gobiernos progresistas, estos gobiernos populares o populistas, como los llama la derecha, no les conviene, porque son gobiernos que están haciendo o llevando a un estado de bienestar, ese estado de bienestar que tenía también hace muy poco Europa, ¿eh? Porque guarda, acá no estamos hablando de revoluciones comunistas, marxistas, de toma del poder mediante revoluciones. Eso creo que ellos la tienen clara. Lo que pasa es que en Latinoamérica se está llevando a un estado de bienestar que tenía el viejo continente y que hoy también lo perdió. Porque hoy toda Europa está pasando la recesión, está pasando el neoliberalismo que vivimos aquí en nuestros países. Y que bueno, todavía hay gente acá, empresas, más que nada, no gente, sino empresas, porque los medios son circunstanciales también, porque las empresas también son circunstanciales también, los bancos también terminan siendo circunstanciales, porque obviamente que es es el propio capitalismo el que está atrás de todo esto, ¿no? Creo que son cuatro personas, cinco las que manejan y tejen estas cuestiones, ¿no? Los demás son todos cipayos alrededor de esto y que también reciben migajas, porque es así también, no se da cuenta esta derecha absurda que se tiene en Latinoamérica, porque se creen o les hacen creer que mantendrán el poder toda la vida, y no es así. Ellos son el camino, la herramienta, como han sido en su momento los militares mediante la dictadura, para exterminar a una clase de trabajador, para exterminar a una clase de luchadores. Ellos terminan siendo la herramienta que utiliza el sistema para, ¿no? Y bueno, no se dan cuenta de eso, que son una simple herramienta, son simples cipayos, ¿no? Claro. Bueno, entonces eso, y la situación está un poco bien complicada acá. Desde las organizaciones populares estamos buscando movilizarnos, pero más allá de eso, en cuanto a la llegar a la conciencia del pueblo ecuatoriano, ¿no? No buscamos ahorita generar más confrontación, porque esto estaríamos haciéndole el juego a este tema de los golpes blandos, porque ellos buscan eso, ellos buscan generar una polarización y beneficiarse de esa polarización y de esa violencia para poder instaurar sus gobiernos de carácter neoliberales de carácter fascista. Bien, Fidel, Eduardo, ya para nosotros un placer haberlos tenido en el programa, y más adelante seguramente estaremos conectándonos, estaría bueno establecer este vínculo, no digo semanalmente, pero cada tanto un poco traer la visión de los comunistas allí en el Ecuador, que nos cuenten su visión, la realidad que viven, para poder seguir entendiendo y armando otro cuadro diferente al que nos pinta la derecha. Así que para nosotros es un compromiso y bueno, es importante que ustedes estén también en el espacio. Bueno, muy agradecidos, Gustavo, a la radio también, por el espacio también. Y de igual estamos para todo en este tema de la coyuntura que estamos viviendo. Cualquier cosa, de igual nos ponemos en contacto, les damos información con inclusive con algunos indicadores, cosas así, ¿no? Lo importante es el tema del proceso allá en Argentina. También nosotros nos solidarizamos, sabemos también la situación con el tema de los fondos buitres, y es necesario que los medios de comunicación de este tipo, de independientes, populares, tengan este vínculo, generen este vínculo entre los pueblos, ¿no? Entre los hermanos pueblos como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, y generar también conciencia, ¿no? Así es. Bueno, bien, Gustavo, muchas gracias también por esta entrevista, por darnos este espacio. Creo que es fundamental de que los medios alternativos difundan este tipo de información, que no van a llegar, imposible que lleguen por los medios convencionales, los medios tradicionales que manejan la burguesía. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar del otro lado. Bueno, un poco esta inquietud que traemos desde SOS Señal de Radio, hace más de 15 años que estamos haciendo este programa. Gracias, Eduardo, y gracias, Fidel, por estar ahí. Bueno, y vamos a estar comunicados, ¿eh? Ya, muchas gracias y un abrazo fraterno a nuestra querida hermana República de Argentina. Bien, así pasaba entonces Eduardo Luis Rojas y Fidel Alarcón, ellos miembros del Partido Comunista y de la Juventud Comunista del Ecuador, contándonos la realidad que allí están viviendo. Continuamos con más SOS Señal de Radio. Fue y es el mismo hombre capaz de transformar su futuro, acompañado lógicamente por la comunicación, pero la verdadera. La comprometida solamente con el único interés, como lo es su pueblo. Nosotros desde aquí queremos colaborar y comprometernos con todas las luchas del campo popular, porque creemos en nuestros ideales y porque es una verdadera necesidad. SOS, señal de radio. Mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje. Bien, llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a la dirección de la Radio del Sur, a los operadores. Estaremos nos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene.